El seminario por Internet de Asia-Pacífico bajo el tema de General Kim Jong-un y Corea de hoy se efectuó del día 8 al 10 en Karachi de Pakistán bajo el auspicio del Comité Preparatorio de Asia-Pacífico y el Nacional de Pakistán por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. En la fachada del local del acto se veían colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron personalidades del Comité Preparatorio Internacional por dicha conferencia y los comités regionales y nacionales, y distintos sectores de personalidades de Pakistán, Nepal, Bangladesh, India, Nueva Zelanda, Japón, Inglaterra, Suiza y otros. Los participantes depositaron un cesto de flores ante los retratos sonrientes de los líderes coreanos y les rindieron tributo de homenaje. En el seminario se dio lectura al informe básico. El orador dijo que Su Excelencia estimado Kim Jong-un es el gran político que abre la gran era de prosperidad de Corea, gran jefe militar de Songun sin par y genio de la creación y la construcción. Y enaltecer a él, otro gran hombre del monte Paektu, es la mayor gloria y felicidad para el pueblo coreano y los demás progresistas del mundo. Se dieron a conocer las cartas de felicitación enviadas por los comités preparatorios de África, América y Árabe, y hubo intervenciones. Los oradores subrayaron que los comités preparatorios de Asia-Pacífico y nacionales deben ponerse a la cabeza de la empresa para realizar el llamamiento del Comité Preparatorio Internacional de celebrar el 2017 año más significativo para el pueblo coreano junto con los progresistas que aman la paz y la justicia. A continuación, se dio lectura al programa de acción del Comité Preparatorio de Asia-Pacífico. El documento señala: manifestaremos con variadas actividades en regiones y países la infinita veneración de los pueblos progresistas del mundo a los grandes hombres del Monte Paektu, quienes hicieron gran aporte al cumplimiento de la causa de la independencia del planeta. Desarrollaremos con energía las actividades solidarias con la justa causa del pueblo coreano, que promueve la construcción de una potencia reunificada, manteniendo la línea de la reintegración de la patria presentada por los grandes hombres de Corea. Al mismo tiempo, contribuiremos a que el quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu se realice con solemnidad como gran encuentro internacional. En el seminario se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.